Las cosas más pequeñas hacen diferencia cuando estoy contigo y cuando está tu ausencia. Nunca me importó eso que decía la gente. Yo decidí creerte y amarte ciegamente. Quisiera que entendieras el miedo a no tenerte. No sabes qué es mirarte y sentir que me proteges. ¿Será que es imposible soñar eternamente? No quiero despertar ahora que tú estás. Estás, estás, estás aquí en mi mente. Como un disco rayado, tú estás, tú estás. No quiero perderte. Es que tú estás, tú siempre estás en mi mente. La melodía que está, tú siempre estás. Te tengo presente. Yeah. Y la gente hablando tanto de los dos. Hoy la mayoría se quedaron sin su amor. Hablaron de mi relación y nadie sabía la situación. Y nadie sabía lo que es sufrir por conseguir tu amor. 5 años pasan y quiero la misma canción. Eso que sonaba cuando estábamos tú y yo. Mi melodía preferida, por siempre tú eres la canción. Pega, pega, pega, pegado en mi mente. Melodía pega, pega, pega, pegado en mi mente. En mi mente. Yeah, yo hago todo eso es por ti. Oh, te quiero siempre junto a mí. Aprendí tu idioma por es ti. Es que tú estás. Que tú estás, estás, estás aquí en mi mente. Como un disco rayado, tú estás, estás. No quiero perderte. Te tengo pegado, pegado, pegado.